Y acá en Radiocracia, como quien no quiere la cosa, viene Iris, camina dos, tres pasos, se saca la piel y se pone en el cuerpo de Vero Maglenan. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Vero. Bueno, para quienes no escucharon, Iris, el personaje de ayer en el radioteatro. Estuvo bueno, ¿no? Nos inclinamos ante la reina de la radio, porque todo bien te sale, ¿me entendés? Hacés radioteatro y te sale bien, hacés la locución acá, hacías radiocracia y te sale increíble. No, la verdad que, bueno, radio es un laburo en equipo, todos lo sabemos recontra bien, ¿no? Sí, pero igual nos inclinamos ante vos. Vos ya lo sabés. Bueno. Gracias por el mismo, gracias. Bueno, el radioteatro del que hablamos, para distraídos, distraídas, distraídes, es el radioteatro de la compañía, que una cooperativa de radios y de vinculada con la actuación han hecho con una mirada federal también. Y bueno, sí, nos han invitado a participar como Radio Kermés y ahí estuviste vos, estuvo Juani de Pian. Claro. Y bueno, nos re gustó, nos divertimos, estuvo buenísimo. Y siguen los capítulos, claro, miércoles 10 de la noche, ¿no? Sí, miércoles 10 de la noche. Hay varios problemas que quedaron ahí sin resolver, así que hay que continuarles. Hay que continuar y ver qué es lo que pasa con todas esas historias, así que sí, hay que seguirlo. Mucho problema de pareja siempre hay en el medio. Había de todo, ¿viste? Hay de todo en el argumento, así que es muy entretenido, la verdad, que... Qué bonito, ¿no? La cuestión del radioteatro que supo tener tanta importancia en las radios en general. Después, bueno, por otros medios y por otras cosas, como que se fue perdiendo y apareció el teatro de otra manera, ya no a través de la radio, pero está buenísimo que esto nos den ganas de seguir haciendo más, ¿no? Y generar nuevas cosas. Seguro que va a tener así como efectos en un montón de gente, así que está buenísimo. Ahí vamos a estar continuando con la historia. Pero para hoy, ¿qué nos traes, Vero? Bueno, pensaba que a esta altura del año, estamos a 8 de octubre, a esta altura del año, en años anteriores ya teníamos casi todas pagadas la última cuota para el viaje y el hospedaje. La última vendida de alfajores. Sí, a esta altura del año ya sabíamos el horario de salida y de llegada. Teníamos algunas direcciones a mano y no mucho más. Las artesanas ya habían elaborado su producción para llevar a las ferias. Las que planearon ir a dedo los carteles para mostrar en la ruta. Las de los autos habían dividido gastos. Las de los colectivos tenían los tuppers con milanesas, bolas de fraile, el mate. Las que iban a pernoctar a las escuelas ya tenían la bolsa de dormir. Las que pensaban encontrar algo en el lugar, muy jugadas, también, la bolsa de dormir, algunas frazadas. Las de los hostels, los hoteles, las de las casas prestadas, las de las carpas. Las que no sabían qué, pero que confiaban, porque sabían que íbamos a cuidarnos entre todas y todes. Y los talleres que nunca, casi nunca están elegidos. En los colectivos seguiríamos preguntando, ¿y vos a cuál vas a ir, no? Porque entre elegir uno solo entre 70, 80, 100 talleres no se puede. Y prometerte que esta vez vas a ir a un solo taller para profundizar, o al menos algún taller y no solamente a las actividades artísticas, o al revés. Esta vez no me quiero perder todo lo demás que pasa por fuera de los talleres, las charlas, las fiestas, la fiesta torta. Prometerte que este año sí vas a llegar con fuerzas para la fiesta de cierre y las periodistas jurarse que esta vez intentarían dejar la comunicación un rato para disfrutar de otras cosas y después encontrarse con que el disfrute está como siempre en la comunicación, en la nota, en la foto, en la cobertura. A esta altura del año ya sabíamos que había quilombo, que la comisión organizadora no daba para más de tanto, que el desgaste había sido increíble, que las de Buenos Aires otra vez iban a insistir para que el próximo año la sede sea porteña, pero no, ya sabíamos muchas que otra vez iríamos a gritar fuerte el nombre de alguna provincia para que prevalezcan otros lugares, otros destinos, las que todavía en 30 y pico de encuentros no habían sido sede, o porque están peor que otras provincias, o porque al gobierno de turno de ese lugar le tenemos que dar un contundente mensaje violeta in situ. A esta altura del año sentíamos que al viaje ya lo habíamos arrancado, ya sentíamos en el cuerpo lo que se venía. los pelos de las axilas y las piernas erizados, adrenalina pura. Y sabíamos de las discusiones internas que íbamos a enfrentar, porque no es un feminismo, son muchos, de eso se trata un movimiento, y porque nunca estuvimos quietas, siempre mutando, en crecimiento, en expansión, que si mujeres está desvaneciendo, que es el biologicismo, que si las trabas, que si regulamos o abolimos el sistema prostituyente, de las originarias y sus reclamos ancestrales, las de los ancestros esclavizades, las kurdas, y la que lleva el varón cis, ¿no? La del partido político con su bajada de línea, porque bueno, no todo es feminismo, ahí meten la cuchara a todos los que pueden, porque estar ahí adentro y ser parte es encarnar la revolución, encarnar en el sentido de carne, de corporizarse en un cuerpo de cientos de miles de cabezas de todos los colores. A esta altura del año, el Encuentro Nacional de Mujeres, preferimos lo de plurinacional, ¿no? De mujeres lesbianas, trans, no binarias, ya estaba encarnado en nosotres. Y hoy, a riesgo de hablar de este 35º No Encuentro 2020 en San Luis y largarnos a llorar porque sentimos una tristeza enorme en el cuerpo y en el alma, porque la pandemia zoonótica nos tiene atomizades, separades, distanciadas y con barbijo, quiero que además de duelar esto que nos pasa, no nos olvidemos de todo de lo que somos capaces. Somos mutantes y es hora de un nuevo cambio en las formas, ¿no? Este tiempo sea para pensar nuevas estrategias, para tomar impulso, para seguir adelante probablemente, muy probablemente de otras formas, ¿no? Así que levantarnos, sacudirnos el polvo de las rodillas, ponernos de pie una y otra vez, de eso se trata, de no dejarnos vencer, porque esta vez el patriarcado se puso el atuendo pandémico para golpearnos en un lugar que nos duele mucho, mucho nos duele perderlo, que son nuestros encuentros. Y la virtualidad hace sus intentos, ¿no? Y logra reuniones a distancia, promueve organización, acerca, sí, ponele, pero en esta se queda cortísima la virtualidad, porque caminar por las calles en masa, llenar de mujeres y de trabas los baños de hombres, y teñir de verde y de violeta las plazas, los parques, los hospedajes, las casas, las escuelas, los estadios, las barriadas, ha sido hasta el 2019 nuestra recarga de energía, nuestros 3 días feministas entre los 365 días patriarcales. Porque esta, bueno, será una cuestión de tal vez llorar, sí, pero también de gritar muy fuerte, levantar el puño izquierdo con el pañuelo verde, recordarnos brujas, armar aquelarre, cerrar los ojos e intentar vernos. Cerrá los ojos, Romy. Dale. Cerrá los ojos vos que estás escuchando, cerrá los ojos vos que estás compartiendo Radiocracia en Kermés y que vas desde el primero de los encuentros o que ya fuiste a 5 o 6 y que sabés de qué se trata. Y vos que no fuiste nunca también. A ver, intentemos cerrar los ojos y pintar nuestro propio paisaje, imaginarnos estar ahí. ¿Qué olor sentís? ¿Cómo están tus pies? ¿Llevaste el cuaderno para anotar? ¿El listado de las escuelas? ¿Tarjeta para el bondi? ¿Te escribiste en la piel el celular de tu amiga a la que hay que llamar por si te pasa algo? Fíjate qué distinta puede ser una ciudad llena de mujeres y de disidencias que se sienten poderosas y que se mueven en libertad. Fíjate la cantidad de rostros que sonríen, lo diferentes que somos, la diversidad en su máxima expresión. Bueno, eso que ves ahí no es un sueño. Es algo que existe, que es posible, que hiciste, que hicimos, y de lo que somos parte. Bueno, vamos a abrir los ojos y vamos a sentir fuerte en el pecho que vamos a volver de una o de otra forma. que no hay problema, porque somos mutantes. Y vamos a cantar, vamos a volver a cantar. ¡Qué momento! ¡Qué momento! A pesar de todo, les hicimos el encuentro. ¡Qué momento! ¡Yuhu! Y terminar bueno. con el gritito del... Bueno, viajar un poquito. Unas encuentreras radiales. ¿Eh? Exacto, encuentreras radiales. Encuentreras radiales. Por unos minutos. Por un ratito viajamos, ¿no? No perdernos en eso, buscarle la forma. Estamos generando otros encuentros y otras maneras. Ahora vamos a tener encuentros de mujeres periodistas, sindicalistas, radiales. Nos vamos como amuchando y como si fuéramos generando talleres que van surgiendo con iniciativas de muchas organizaciones y personas. Y bueno, le vamos buscando la forma a través de la virtualidad, pero quienes vivimos todo eso sabemos, ¿no?, que es bastante distinto. Pero bueno, nos estaremos preparando para volver mutadas seguramente y mejores, como siempre, porque esa es la búsqueda del feminismo, tratar de ser mejores, mejores personas. Gracias, abrazo Vero. Abrazo grande. Abrazos. Abrazo enorme, chau, chau. Vero. Chau. Vero McLennan, todos los jueves, viene con esta columna desgenerada, disidente, y hoy a los gritos. Y hoy encuentrera.